El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos la semana, hoy es lunes 11 de abril del 2016. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. El día de hoy tendremos un programa acerca de un estudio muy profundo de la anatomía humana, en especial, totalmente de la mujer, y en especial las zonas más erógenas, las zonas más sensibles que se han logrado describir o determinar desde la anatomía, y bueno, por supuesto, ciertas maneras que funcionan al momento de estimularlas y como resultado de esto, los diferentes tipos de orgasmo que pueden existir dentro de la sexualidad femenina. Bueno, yo soy hombre, no tendría tanta autoridad para hablar de este asunto, pero hay unas descripciones anatómicas bastante útiles que, al menos a mí como información, después como práctica, eso lo comento más en privado, me sirve muchísimo. Uno de los puntos más antiguos descubiertos como fuente de placer es el punto G. Es una extensión de un par de centímetros cuadrados en la pared anterior de del canal vaginal. Es una extensión de piel con una rugosidad distinta a la de la demás piel. Igual, con una cantidad de glándulas que generan flujo mucho más elevada, y con la característica de que esta zona, probablemente por su textura como piel, está inervada especialmente. Un número de terminaciones nerviosas mucho más altas. Se cree que el origen evolutivo del punto G es, al igual que los demás puntos que existen en esta zona, es generar las contracciones necesarias o el estímulo para las contracciones necesarias durante el parto, como una fuente de reacción o de rebote nervioso para que la mujer pueda hacer el alumbramiento. La estimulación del punto G se hace generalmente durante el coito vaginal, muchas veces durante el coito anal o la estimulación con las manos o la masturbación, utilizando juguetes, etcétera. Y los mejores ángulos para la penetración son aquellos donde el pene, por el contacto con los huesos pélvicos, genera un rozamiento, una presión sobre esta zona. Todo depende del ángulo de penetración, sobre todo, pero algunas de las posiciones que suelen estimular especialmente esta zona son tipo de penetración donde el hombre está a la espalda. También algunas donde la mujer levanta las piernas, o se queda o deja suspendida su cadera, debido a que el ángulo hace que esta pared caiga sobre el glande del pene. Y bueno, todo depende también de la anatomía de la pareja que realice el acto sexual. Se puede llegar al orgasmo a través de la estimulación del punto G. Sin embargo, la mayoría de mujeres dan como testimonio que no lo hacen tan frecuentemente como por estimulación a través del clítoris. De la misma forma, por la ubicación que tiene, más complicado que una mujer sin ayuda de ningún accesorio o completa soledad estimule esta zona durante la masturbación. Por lo tanto, es una zona un poco descuidada en este sentido. y en un principio suele requerir de cierta educación para que la mujer pueda tener una sensibilidad sobre esta zona y generar la estimulación correcta. Muchas de las formas en las que la mujer puede aportar, aumentar la sensibilidad en esta zona, aumentar la estimulación, es tener un ritmo respiratorio secuencial, sostenido. No importa la velocidad o la intensidad, de hecho eso es bueno una característica de cada persona, siempre y cuando sea sostenido y bueno, se genere una especie de ritmo entre la entrada y salida del aire y la contracción de los músculos pélvicos que puede generar, los músculos del fondo pélvico, del piso pélvico, que además de sostener al propio órgano sexual, también tiene una cantidad de nervios bastante elevada y una cantidad de vasos sanguíneos bastante grandes también. Es por esto que esta zona se enrojece especialmente cuando la mujer experimenta algún tipo de excitación. Otro de los órganos más principales y más nombrados es el clítoris. El clítoris tiene una característica muy especial y es que tiene su origen embrional durante la activación del cromosoma X, que bueno, genera la diferenciación sexual entre en la especie humana. De la activación o no de este cromosoma depende de si la masa de tejido que compone antes del clítoris se convertirá en un pene o generará un clítoris. El clítoris es bastante más grande de lo que se cree, tiene la forma de un nabo, digamos, un poco más alargado, y hago esta similitud con el nabo porque va hacia adentro y se introduce en toda la zona pélvica y llega a medir alrededor de unos 8 centímetros, de los cuales solo se ve la punta del glande del clítoris, que aparece en la parte superior de los labios vaginales durante los estados de excitación, puesto que también está compuesto de cuerpos cavernosos, igual que el pene del hombre, y al llenarse de sangre, bueno, sobresale un poco de la piel. En algunas mujeres sobresale mucho más, en otras menos, pero siempre hay un contacto con el exterior. También es una de las formas en las que las mujeres pueden llegar al orgasmo, de hecho es una de las más frecuentes, y muchas de las posiciones más recomendadas para estimular esta zona es estimularla durante la penetración o durante el coito, con el choque o el contacto o la caricia entre las zonas pélvicas de las dos personas en la pareja, sea en la posición del misionero de frente o en la de la posición de vaquera, la mujer sobre el hombre, y bueno, la misma forma generando este contacto o este choque durante el ritmo de la penetración. El punto G también puede ser estimulado debido a su naturaleza exterior durante el coito o durante la masturbación femenina con los dedos o con algún tipo de accesorio, y esto hace que sea uno de los puntos erógenos favoritos para estimular de muchas personas. Otra de las características más especiales del punto G es que el glande del clítoris tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas, que es un número de terminaciones nerviosas más o menos del doble del glande del pene, que son 4.000. O sea, podemos imaginar que hay 8.000 células nerviosas que tienen su terminación en la piel de esta zona, que por supuesto cuando llega la excitación sexual y se hincha de sangre, alcanza su nivel de sensibilidad más alto. Continuaremos hablando de otras zonas de estimulación dentro de los órganos sexuales femeninos, dentro de las zonas erógenas femeninas, y algunas perspectivas acerca de unos nuevos posibles puntos que existen o que se han descrito en la anatomía. Después de una pequeña pausa musical, volvemos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de El Retorno de Exxon Valdés. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @DialDeLosSentidos y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966, 2220-966. Para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Estamos hablando de las zonas erógenas, las zonas sobre todo descritas por la anatomía como especialmente inervadas o con mayor número de terminaciones nerviosas dentro de la zona genital femenina o de las zonas erógenas femeninas, las áreas anatómicas dedicadas a la reproducción, y que por supuesto pueden ser utilizadas durante la estimulación para acercar a la mujer al punto de excitación más alto, al orgasmo, o simplemente para generar algún tipo de experiencia que pueda quedarle guardada en medio del placer que implica la relación sexual. Otra de las zonas que se han descrito es el punto A. El punto A es de la misma forma un área especialmente llena de nervios dentro de la del canal de la vagina, similar al punto G, pero su posición es ligeramente diferente, unos centímetros más profundo que el punto G, en la misma pared anterior de la vagina, y exactamente justo antes de que la vagina empiece la curva que suele generarse antes del cuello uterino. Esta es una zona también bastante olvidada, difícilmente alcanzada durante la estimulación debido a que se debe hacer una penetración un poco más profunda. Sin embargo, se cree que las primeras relaciones sexuales femeninas tienen una gran cantidad de dedicación a esta zona, puesto que no se tienen ubicadas todavía las demás regiones. Y en el movimiento natural de la penetración, esta suele ser la zona más profunda donde el pene alcanza a hacer algún tipo de roce o de estimulación. El siguiente punto que se ha descubierto es el punto U, que puede ayudar a alcanzar el orgasmo, puede ayudar a acercarse al orgasmo, pero también necesita la estimulación de otros puntos como el punto A o el punto G o el clítoris, puesto que no tiene tantas terminaciones nerviosas como los demás puntos. Se le llama punto U porque es una zona nerviosa, o es una zona de piel llena de nervios, ubicada en la salida de la uretra. Sabemos que la estructura de la vagina ubica a la uretra, al final de este canal, muy cerca de la vagina. Entonces, la zona de alrededor suele estar especialmente nerviosa, por lo tanto muy útil para estimularla. Las mejores actividades para estimularla suelen ser el cunilingus, la presión firme de esta zona, o una estimulación más general del clítoris o de los labios vaginales, donde esta zona sea masajeada o acariciada con los dedos o con cualquier accesorio que elija la pareja o la mujer durante su actividad sexual. Las mejores posiciones para estimular esta zona son las mismas que para estimular el clítoris, aquellas donde la mujer está sobre el varón, generalmente de frente, y donde la pelvis o el monte de Venus, la zona del pubis, puede estar totalmente en contacto con la zona del pubis de su pareja. Otra de las recomendaciones que se hace para que se estimulen mucho más estas zonas externas ubicadas en la vulva de la mujer es que el hombre se deje el vello púbico, que no se lo depile por completo, puesto que la vellosidad genera un cierto roce, un cambio de temperatura y un tipo de estimulación un poco más intensa, un cosquilleo, y también da un cierto volumen a esta zona que puede servir muy bien para estimular. Otro de los puntos, y con este ya llegamos al último que vamos a revisar, es el punto K. Su estimulación puede generar orgasmos muy intensos, y bueno, es la zona final de la vagina, la zona que rodea a la terminación del cuello uterino, y claro, al ser una zona de transición entre la vagina y el cuello uterino, tiene una sensibilidad bastante elevada. La penetración que se debe hacer es bastante profunda. Una de las posiciones que se recomienda es aquellas donde el hombre y la mujer pueden tener las piernas entrecruzadas y dejando libre la zona pélvica, de manera que la pelvis del hombre cuelgue un poco, logre algún tipo de penetración mucho más profunda, donde no exista este bloqueo de la posición o del ángulo, que deja una cierta extensión del pene fuera de la vagina. Una penetración generalmente frontal o de lado. Y bueno, es bastante importante buscar estas zonas en la pareja. Cada persona las tiene, cada mujer las tiene, sin embargo, al haber ciertas variaciones anatómicas, es importante que la pareja se dé un tiempo para examinar en qué zonas o al ser tocadas o acariciadas o estimuladas, qué zonas su pareja reaccione, para así tener un poco más establecido el camino o ciertos hitos en el camino que puede seguir para estimular a su pareja y hacerle llegar al placer sexual, al orgasmo. Y además de esto, que toda la zona pélvica, por ser una zona que protege al útero, que bueno, desde un punto de vista biológico es un órgano muy importante y que también tiene especial atención para el cuerpo, está bastante sensible a los estímulos del exterior. Por lo tanto, dar masajes en las áreas musculares de esta zona, en los músculos sobre los huesos de las caderas o en la parte final de la espalda, puede generar también una estimulación muy importante. Sobre la piel y sobre el tacto, también las caricias sobre los glúteos o la zona de los muslos puede acercar a la mujer a niveles de excitación más amplios. Y por supuesto que esta excitación genere irrigación sanguínea, que es sobre todo lo que puede ayudar a mejorar la sensibilidad y la estimulación sobre estas zonas. Así que estamos terminando ya con el programa del día de hoy. No nos olvidemos que pueden sintonizarnos el día de mañana a las 5 de la tarde en una nueva edición de Dial de los Sentidos, y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.